Siempre nos gusta que haya gente acá en el estudio de Radio Kermés. Lo hacemos habitualmente después de las 10:30. No tanto en nuestro periodismo turno mañana, pero cada tanto viene alguien a visitarnos. Y la verdad que nos interesa que vengan acá, que podamos charlar y podamos tener un ida y vuelta más allá de hacer algunas entrevistas por teléfono o en la calle cuando me encuentran también en los barrios de Santa Rosa. Me quedé los otros días con una publicación que hizo nuestra amiga Silvina Francia, que ahora la vamos a presentar, respecto a una actividad de un club barrial, Los Leoncitos, y vi un montón de pibes y pibas y digo, bueno, está buenísimo poder poner en palabras eso que subieron a través de las redes sociales, creo que en Facebook y también en alguna otra red social. Así que vinieron al estudio, los saludamos y les damos los buenos días. Silvina, buen día, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo van? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Dale, acércate lo más posible al mic. Sí, y David Contreras, que es profe del club. ¿Cómo andás, David? Sí, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy ¿todo bien. Tranquilo? ¿Están todo cómodos ahí? ¿Tienen todo? Sí, sí. ¿Sí? Todo bueno, muy bien. Bárbaro. Bueno, la idea es juntarnos un ratito para hablar de las actividades del club, pero también en ADEL tienen mucha actividad social y comunitaria, también lo ponemos en esos términos, porque nos interesa también esa vinculación de las actividades sociales con la comunidad. Así que si te parece, Silvina, hacer una intro de sí. las actividades y después nos metemos con lo que a mí me interesa, que es el club. Sí, bueno, desde ya mil gracias por esta invitación que nos permite, ¿no es cierto?, difundir no solamente las actividades de la escuelita y todas las actividades que se vienen desarrollando el club, como bien decís vos, con un sentido de una visión comunitaria. Me convoca también decirte que esta visión no solamente tiene que ver con estas últimas actividades, sino que tiene que ver con una visión que tiene años de construcción, digamos, porque esto de tejer redes en la comunidad no se da un día para otro, ¿no es cierto? Y se da con mucho aprendizaje en el medio. Y bueno, por ejemplo, nosotros arrancamos con todo esto en el año 2008, cuando decidimos formar el gremio de empleados legislativos. Bien. Que todo se remonta por esos años. Después, en el año 2010, queriendo ir un poco más y con esta visión de unidad, ¿no es cierto? Eran dos instituciones que representaban a los empleados legislativos, empleados y empleadas legislativas. Entonces, con el objetivo, el firme objetivo de garantizar, ¿no es cierto?, conquista de derechos, pero también apuntar a la parte social y cultural, fue como conducimos las instituciones, estas que te menciono, y bueno, esto nos permitió esta unidad, ¿no es cierto?, de criterios, de objetivos en común, poder lograr convenios, ya sea con la presidencia de la legislatura, que iban desde, bueno, como te decía, la conquista de derechos laborales, pero también poder festejar el Día del Niño, poder la canasta de fin de año que siempre logramos gracias a esta unión que te digo, construir y mejorar espacios en ADEL a través de firmar convenios. Y bueno, y desde el año pasado, que condujo la presidencia de ADEL, quisimos ir un poco más, ¿no es cierto?, en esto de tejer redes a nivel institucional. Firmamos convenios con la municipalidad, a raíz de lo cual surge la escuelita de fútbol. Empezamos a realizar distintas gestiones con el gobierno provincial para continuar mejorando las instalaciones, porque en esto de la comunidad es tener un espacio que contenga a todos, las personas con discapacidad, que por ahí tenemos algunos inconvenientes, algunas barreras todavía, uh-huh, que no permiten el ingreso que nosotros quisiéramos, o sea, la permanencia, las actividades que nosotros soñamos. Bien. Poder ver en el club en el corto plazo. No quiero dejar de mencionar también aliados que tenemos estratégicos, como por ejemplo la Comisión Vecinal del Barrio Intigüé, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que en las jornadas que tuvimos en la colonia de invierno, también desarrollaron intervenciones que nos permitieron no solamente realizar actividades lúdicas, sino también la posibilidad que dos niños pudieran estar cara a cara con el defensor y poderle plantear situaciones muy puntuales, que obviamente quedan en el marco de la confidencialidad, pero digo, esto no se dio un día para otro, tiene que ver con una construcción, un hacer a conciencia, con uh-huh, compromiso, con sentido de pertenencia también. Eso un poco la escuelita tiene que ver con todo eso, ¿no es cierto? Con una construcción, un aprendizaje que va a ser permanente, porque incluso nosotros aprendemos todos los días de los niños y las niñas que concurren. Uh-huh. La verdad que me llena de orgullo poder contarte todo esto y a la vez, o sea, hacer este recorrido, ¿no es cierto?, me permite poner en valor todo lo que se ha venido haciendo, que tiene que ver también con, esto no puedo dejar de mencionar también, esta visión que construyó en mí también mi secretario general y el presidente hasta el año pasado, que fue Aldo Bafundo. Bien, buenísimo. Bueno, te escuchaba y pensaba en la palabra contención, que también es parte de todo el trabajo que hacen en una escuelita, y sobre todo de fútbol, porque cuando vos decís que vas a abrir una escuelita de fútbol, uno imagina que hay una cola de pibes y pibas que tienen ganas, que no pueden pagar una cuota en un club privado y le dan contención en ese lugar. Más allá de cómo jueguen y si tienen alguna perspectiva a futuro de poder jugar en algún club, estar ahí un par de horas en un lugar, o toda la tarde, como nos tocaba a nosotros cuando éramos pibes, estar en un lugar y que nuestros padres sepan que estábamos ahí, estábamos contenidos y también aprendíamos esto de relacionarnos con los pibes y con las pibas a través del fútbol. A mí que me gusta mucho el fútbol, más vale que también lo veo con esos ojos. David, vos sos profe de la escuela. Contanos qué trabajo haces, cuánto hace que estás en el club y digamos, ¿cómo te sentís? Bueno, la verdad que con los chicos venimos trabajando muy bien. Tratamos de que esto sea también de manera recreativa, ¿no? Aquellos chicos que como vos bien decías, por ahí no tienen para pagar una cuota en un club. Aquellos padres que por ahí están preocupados porque están sus chicos todo el tiempo con el celular o que no anden en la calle. De alguna manera nosotros también nos sirve para contenerlos, ¿no? Bien. Venimos trabajando muy bien. La verdad que hemos avanzado muchísimo. Empezamos con una cantidad más o menos de 6, 7 chicos y hoy ya somos más de 30. Llegamos al punto de que pudimos llegar a dividir por categorías. Bien. Sub 8, sub 10 y sub 12. Y bueno, ellos la verdad que están recontentos. Yo hemos visto con los profes un avance muy grande en sentido técnico, táctico también y reglamentario, porque bien, han aprendido mucho. Hemos tenido también encuentros municipales, a que a ellos les sirve muchísimo. Bien. El encontrarse, el famoso interbarrio. Tal bien, cual, ¿no? Sí. El encontrarse con más amigos, con más escuelitas, la experiencia que ganan ellos también jugando. Nosotros, aparte de enseñar el fútbol, también enseñamos valores, y eso es muy importante para nosotros, el compañerismo, el ser buena persona, el respetar al otro, el escucharnos, tratamos de recalcarlo siempre, y bueno, la verdad que nada, muy contentos. Bueno, ¿cuántos 30 pibes y de qué lugares son? ¿De ustedes dónde funcionan y reciben pibes de la zona? ¿De dónde son los chicos? Sí, son, como decías, más de 30. Generalmente son cerca del barrio. Nosotros estamos en el barrio Intihué. Bien. En calle Quemuy Cristóbal Colón. Y sí, ellos generalmente son de ahí del barrio. Ahí está cerquita Villa Parque. Sí, tenemos está cerquita familia Villa Parque también. Claro. Recientemente incorporadas. Bien, sí. Bien. ¿Y los chicos llegan? ¿Qué horario lo hacen después del colegio? ¿Qué horarios tienen? Digo, porque también muchos padres tienen que ir a buscar a los pibes o en moto o en bicicleta en los colegios, y por ahí los tiempos también son un poco acotados. Sí. Ahora se viene un poco más, se alargan un poco más los días, tenés más luz natural y eso también ayuda. Sí, los horarios que nosotros hacemos son de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Bien. Actualmente lo estamos haciendo de 6:15 a 7:30. Bien. Sí, porque por más de que llegamos al punto de dividir las categorías, todavía no son mucho la cantidad para dividirlos por horas. Claro. Entonces, estamos juntos, igualmente divididos, pero juntos en ese horario. Bien. ¿Y ese horario a la familia le queda bien? Digamos, ¿ustedes notan que ese horario se le acomodan con las actividades que tienen todos los pibes? Sí, habíamos empezado de 6 a 7 y cuarto y estiramos un poquito más ese tiempo. Ahora bien. Empezamos 6 y cuarto por el tema ese de que salen de la escuela, llegan a la casa, tienen que merendar algo a las corridas. Claro. Entonces, para que no anden tanto así, también estiramos esos 15 minutos más. Bien, bien. Reciben a los pibes y lo primero que reciben ustedes como devolución, ¿qué es? Un pibe que llega, que no puede pagarse una cuota en un club cualquiera de Santa Rosa, y ustedes le dan la posibilidad de poder jugar, poder aprender, poder relacionarse con otros chicos. ¿Qué devolución tienen? Exacto, así como decís, primero que llegan con una sonrisa, llegan contentos, corriendo adentro de la cancha a saludarnos, a buscar una pelota, a interactuar con amigos. Y después sí, tenemos chicos que por ahí no les alcanza para pagar la cuota. Uh-huh. Hay una familia que son 3 hermanos, son una familia grande, que se les complica mucho, obviamente, a la hora de tener que pagar en un club una cuota. Y bueno, eso también los ayuda mucho a ellos para que puedan tener una actividad. Claro. Uno piensa, si ese pibe no va al club de ustedes, al club Los Leoncitos o a algún club barrial, ¿qué haría, no? Porque los padres no pueden pagar una cuota en un club privado. Y si no tienen la posibilidad, ¿qué hacen? ¿Dónde están los pibes? ¿Están en la calle? Sí, sí. No, no les queda otra, digamos. ¿Todavía? Sí, lamentablemente, sí, en la calle. Totalmente. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, bueno, siempre la interacción está con los padres, esto de, después de cada entrenamiento preguntarle, ¿no es cierto?, sin ser invasivo, pero sí esta necesidad también de nosotros de saber cómo se encontró el nene después de la práctica o niña después de la práctica. Bien. Y la verdad que cada papá nos da una devolución tan linda porque no lo podía sacar o no se podía enganchar con ninguna actividad y ahora que va con ustedes, busca la... todo el tiempo el día para ir. Uh-huh. Incluso nos han llegado charlas con papás también de que, por ejemplo, los nenes ya tienen toda la ropa armada, o sea, desde el lunes, lista para ya arrancar, o sea, llegar de la escuela y cambiarse ya ir para el club. O sea, devoluciones hermosas y ver cómo vamos creciendo en equipo todos juntos, porque, bueno, a mí la primera vez que me toca una experiencia de esta, bueno, David es un chico joven que también esto hace a su experiencia. También no podemos dejar de mencionar también que contamos con Oscar, que él es parte integrante de la comisión directiva que ya está casi saliendo de su comisión, pero bueno, él está súper comprometido desde el momento cero de esto. El principio, que yo le digo que me marca agenda, ¿no? Él me va poniendo las prioridades, me va planteando objetivos que debemos poder alcanzar todos juntos. Bueno, David es el profe que viene por parte del convenio con la municipalidad, pero bueno, Oscar viene ad honorem. Bien. Entonces, en ese punto nosotros nos encontramos hoy con esta necesidad de organizarnos como escuelita, como club, porque bueno, o sea, él también tiene sus obligaciones y está, o sea, disponiendo de tiempo y de su compromiso. Y bueno, de eso tenemos que poder compensarlo también, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Y es una necesidad que tenemos hoy de otro profe, porque bueno, como te decía bien David, nosotros ya contamos con un cupo de más de 30 niños y niñas, y esto casi que recién empieza, porque claro, se van a venir cada día más lindos, y esto se va a predisponer de mayor manera, porque incluso no solamente el nene o la chica va a practicar, sino que nosotros contamos con un espacio como para que la familia también vaya, para que tome mate ahí en el predio. Bien. Incluso tenemos un pequeño parquecito donde los nenes más chiquitos también van a recrearse también. Bien. O sea, es un momento que nosotros lo propiciamos para la familia. Claro, bien. Entonces entendemos que cada vez va a haber más concurrencia al club y bueno, nosotros necesitamos organizarnos y necesitamos contar con fondos. Que esto un poco también déjame comentarte que dentro de nuestros espacios también que tenemos a disposición, un poco el planteo es, o sea, el objetivo es que nosotros nos podamos autofinanciar, en el sentido de nosotros tenemos un salón de eventos, que nosotros también nos servimos de los de la gente, ¿no es cierto?, que va a hacer un evento, que va, no sé, a alquilar de repente la cancha en alguna situación, para autofinanciar las demás actividades. Claro. Nosotros, si bien tenemos todo el apoyo y el acompañamiento de las gestiones, ya sea municipales o de provincia, también apelamos siempre a esto. Yo me tomo ese tiempo para contarles a las familias que deciden alquilar a Adel que no solamente es un evento y ya, o sea, para nosotros tiene que ver con posibilidades, claro, abrir posibilidades a este tipo de actividades como la escuelita, bueno, como fue el festejo del Día del Niño también, claro, el Día de las Infancias, en la cual tuvimos una concurrencia inmensa de gente. Uh-huh. Entonces es también esto, ¿no? La solidaridad que tenemos como seres humanos, como, claro, como familia. Saber que si alguien va a contratar algún servicio de Adel, esa plata que entra también es para solventar otras actividades, como por ejemplo la, sí, la escuelita o alguna otra que otra cosa que quieran hacer. Me quedé con esto que decía Silvina y te pregunto, David, sí, ¿hay nenas también, pibas? Sí. Bien. Es fútbol mixto. Te pregunto esto porque viste que el fútbol femenino es una actividad que ha resurgido, uh-huh, que nosotros, uh-huh, le damos mucha bola al fútbol femenino, pero que también está bueno que desde los barrios empiece a surgir, porque por ahí no hay pibas, niñas, que no saben dónde ir o dónde, uh-huh, pueden hacer una actividad, y que nazca desde el barrio y que de ahí puedan escalar y llegar a algún club, también estaría bueno. Hay pibas también ahí. Sí. Lo nuestro es fútbol mixto e inclusivo. Bien. Inclusivo, hay más niñas que niños. Ah, mira vos. Mucha cantidad. Bien, bien. Así que sí, la verdad que... ¿Se llevan bien con la mezcla? Sí. Re bien, sí. Re bien. Sí. Ajá. Son re buenos chicos, se portan muy bien, son muy compañeros. En ese sentido, la verdad que son unos genios. Y la verdad que a uno que le gusta el deporte y también lo hace primero porque nos gusta y pues más por un hobby, pero también la competencia para los pibes y para las pibas está bueno que esté dentro de todo. Por supuesto que siempre con alguna reserva para que esa competencia no sea una barbaridad, no sea un problema, sí, para, sí, los chicos. Pero saber que durante la semana se van a preparar para jugar un fin de semana es todo un proceso que está bueno que los pibes pasen. ¿Cómo es eso de preparar a un niño para saber que el sábado o el fin de semana va a poder jugar, por ejemplo, un partido con otro barrio o con una camiseta, con un árbitro, con esa presión que también tienen los jugadores? Sí, bueno, nada, eso lo vamos manejando de manera recreativa, nosotros lo pensamos. Obvio que está bueno que haya competencia, pero una competencia sana. Esto de que hayan encuentros interbarriales nos sirve mucho para darle ese sentido. Pero no, ellos también saben lo que es ir a jugar. Nosotros les explicamos siempre que primero tienen que divertirse. Después, obviamente, siempre quieren ganar. ¿A quién no le gusta ganar, no? Claro, totalmente. Yo quiero hacer una, si me permitís, David, sí, una apreciación en ese sentido, que un día, que no lo voy a dejar nunca de contar, te vas a acordar cuál es la anécdota. David estaba haciendo, porque él los últimos 15 minutos, ellos los últimos 15, 20 minutos más o menos, realmente hacen como un juego de pelota, digamos, en sí. Sino todo lo anterior es todo juego, todo recreativo. Y entonces venía David en esa instancia de, bueno, no sé qué, perdiste, perdieron todos, dijo. Y ajá, ellos como que no es que el peso de nosotros, los adultos, perdiste. O sea, el sentido, yo sentí la palabra perdiste y en mí tuvo un sentido, un peso. Bien. Y para ellos nada. No. Entonces fue la reflexión que hacíamos nosotros y que la compartimos con los papás y las mamás, la familia en sí, fue esto, ¿no? Que cuando ellos pierden, ganan un montón más de lo que pierden, justamente. Bien. Esa reflexión fue, o sea, en mí, instantánea, por ahí también por los procesos que tengo yo de coaching o de gestión emocional y demás, pero digo, ¿no? Él lo dijo y yo lo sentí en mi cuerpo de una manera, y ellos como si nada, al contrario. Y esto, ¿no? De inculcar que cuando se pierde también se gana en valores, se gana en respeto, se gana en equipo también. Bien. La verdad que nosotros eso lo pusimos en valor porque realmente esto que vos decías, ¿no? La competencia, ellos para nada lo viven así, ellos lo disfrutan. Bien. No, aparte nosotros no es que tampoco se lo decimos, o sea, con ese sentido ni nada, sino que ellos lo viven totalmente natural a lo que pasa dentro de la escuela, y esto no de no sienten la diferencia, o por lo menos nosotros no lo advertimos, ¿no es cierto? Soy un niño, no, juego con niños, o soy niña y juego con niña. No, no, no. Ellos totalmente integrados, se respetan mucho entre ellos. Esto es algo que nosotros ponemos en manifiesto también, el tema del respeto, el tema de, no decir malas palabras, de empujarse. Bueno, tiene que ver con una construcción. Bien. Lo primero que se hace cuando llega un niño o una niña nueva al grupo es eso, o sea, poner desde el vamos las reglas de la convivencia. Bien, perfecto. David, contame un poquito el recorrido tuyo. Sos muy joven, pero ¿cómo caíste en esto de ser profe en una escuelita de fútbol? ¿Te gusta el fútbol? ¿Jugaste al fútbol? Contanos un poco eso. Sí, jugué al fútbol desde chico. Bien. Siempre me gustó. Bueno, me fui a estudiar. Cuando vuelvo, me encuentro con Mario, que me dio la posibilidad de estar en la escuelita. Y bueno, nada, a mí siempre me gustó el fútbol y me gusta enseñarlo, me gusta ver el avance de los chicos cuando lo aprenden, que al principio vos pensás que capaz que pensás si estás haciendo las cosas bien o cómo te está yendo, y después te pones a analizar el tiempo que llevan los chicos y armás un diagnóstico en base a cómo ellos van aprendiendo, y te das cuenta que avanzan mucho y ahí te pones a decir, la pucha, vale la pena, ¿no? El esfuerzo y verlo reflejado en los chicos. Bien. ¿De qué barrio sos? Claro, eso. Villa Alonso. ¿Sos de Villa Alonso? Sí. Un trayecto hasta de él enorme, que eso es lo que yo le preguntaba hoy, que le pasé a buscar para venir para acá. Digo, pero vos te venís de la otra punta de Santa Rosa, literalmente. Te cruzás Santa Rosa para ir a enseñar. Sí. Bueno, tenés el Club Belgrano ahí cerquita. Sí, tal cual. Bien. Bueno, buenísimo que hayan estado. Genial todo lo que vienen haciendo, y sobre todo porque uno estima que después de esto seguramente van a tener más pibes en el barrio. Ojalá que tengan más pibes y más pibas, sobre todo en el club. Los Leoncitos, ¿por qué el nombre? Bueno, esto tiene que ver con algo muy muy significativo para nosotros. Te vuelvo a nombrar el sindicato y te vuelvo a nombrar a Adel. El nombre es en honor y en reconocimiento a dos niños muy especiales para nosotros, para la familia legislativa, que tienen que ver, bueno, León. Es el hijo de una compañera nuestra que tiene autismo. Uh-huh. Entonces, la mamá Alejandra, en otras oportunidades, me ha consultado por actividades. Y entonces yo, ni bien abrimos inscripción, digo, y si alguien me pregunta si León puede venir a la escuela, ¿qué le voy a decir? Ahí fue la gran pregunta y el gran desafío, ¿no es cierto? Bueno, hemos tenido conversaciones, incluso David también ha hablado con ella, y no perdemos esperanza que en algún momento León sea parte de los Leoncitos, justamente. Uh-huh. Y después también tiene que ver con, bueno, Noah, que le decían Leoncito porque él nació con una patología ya cardiológica. Bueno, lamentablemente falleció. Es hijo también de una compañera nuestra. Entonces, bueno, nada. Es en honor a ellos. A ellos, o sea, tanto como esto, ¿no? Tejer redes ante adversidades, ¿no? Situaciones muy adversas, de las cuales es difícil o casi imposible salir. Esto de la resiliencia, esto de la familia, el sentido de la familia, los valores, esto de la inclusión, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Que también esteje redes. Y David, no es casual, esto lo vengo pensando ya desde el momento que hiciste la pregunta, tampoco es casual que esté, porque él es el sobrino ahijado de una compañera legislativa, entonces David también forma parte de la familia legislativa. Ah, bien, bien. Y nada es casual, entiendo que nada es casual y que todo tiene que ver con todo. Y bueno, seguimos en esta situación de tejer redes, ¿no es cierto? Bien, buenísimo. Bueno, buenísimo la explicación. ¿Qué querías decir, David? No, más que nada invitar a los chicos a que puedan participar de la escuelita. Como te decía, habíamos armado ya categorías, pero en la sub-12nos faltan para llegar a completar un equipo. Bien. Que sería lo ideal. Bien. Estaría buenísimo eso. Y otra cosita que también quería decir, esto sin los padres tampoco podría funcionar como de la manera que está funcionando. Bien. Ellos aportan también, hemos hecho el conjunto, ya tenemos nuestra remerita, eso nos identifica mucho, nos encanta que vengan con los colores del club, y identificarnos también cuando vamos a jugar encuentros. Claro. Que ellos se sientan identificados con bien, el club también. Bien, perfecto. Bueno, siempre cuando vamos a entrenar, si nos dan una pechera, jugamos de un lado, si nos dan una camiseta, jugamos del otro, sí. Y eso también es parte de la identificación. Si querés, Silvina, para cerrar, la dirección donde está la escuelita y también un teléfono por si alguien está escuchando y bien, se quiere contactar. Bien, bueno, el club Adel está en Cristóbal Colón y Quemú, ¿no es cierto? En el centro casi del barrio Intigüé. Bueno, mi teléfono, por cualquier situación de alquilar el salón o poder proponer también otras actividades, porque nosotros también apuntamos a las personas adultas. Bien. ¿No es cierto? Que entendemos que también el barrio tiene muchas personas adultas en este momento, ¿no es cierto? Donde cada vez hace más necesario espacios. También bien. Estamos abiertos a los proyectos, personas adultas y personas con discapacidad. Perfecto. 1562-8944 es mi teléfono, por cualquier inquietud, proyecto, nada. Y me gustaría que David diga el suyo por el tema de la escuelita. Dale. Y para la escuelita, sí, mi número que es 1540-4606. Perfecto. Bueno, ahí quedó todos los datos al aire grabado y después lo van a poder repasar en nuestro canal de YouTube. Gracias, David. Y gracias Silvina. Vos, y más vale que estamos en contacto para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, porque como decías vos al principio, esto de los medios ayuda y ayuda muchísimo. Bueno, por nada. Ahí pasaron Silvina Francia y también David Contreras, parte de la escuelita Los Leoncitos, pero también toda la actividad que tienen Adel ahí en el barrio Intigüé. Las 9:51. Un mate, un saludo, una pregunta, una idea, un acierto, una metida de pata, un recuerdo,